cuerpo sabemos dónde está el yo, está en nuestra mente. Es una forma de energía humana. Nuestros átomos tienen 6.000 billones de años. Nosotros tenemos 6.000 billones de años de memoria en nuestra mente. La memoria es energía, no desaparece, sigue estando ahí. Existe un camino fisiológico que conduce a nuestras conciencias anteriores. Tiene que haberlo y está en ese maldito sistema límbico. Estás chiflado. ¿Es una chifladura que un hombre busque su auténtico yo? Todo el mundo está buscando su identidad. Todos tratamos de satisfacernos, de establecer contacto con nosotros mismos, de enfrentarnos con nuestra realidad, de explorarnos, de expandir nuestro yo. Y cuando prescindimos de Dios, no nos queda más que nosotros mismos para explicar este horror que es la vida. No estás chiflado. Por tanto, creo que el yo auténtico, el yo original, el verdadero yo, es algo real que se puede medir y cuantificar, tangible y encarnado. Y no pararé hasta encontrarlo.